Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, hoy traigo un podcast de tecnología. Tengo un podcast de conspiraciones y política que espero grabar hoy, si me da tiempo a todo, que es un podcast más que de política, va a ser de una serie de cosas que he ido observando y que no me cuadran con lo que se supone que nos venden, ¿no? Que vivimos en un estado democrático, abierto, bla bla bla. Pero eso será para otro podcast. Hoy quiero hablaros de seguridad, quiero hablaros de comunicaciones, quiero hablaros de cifrado. Y sí, algún punto conspirativo tenía que haber. Edward Snowden dejó bastante claro que la NSA dispone de capacidad global para espiar nuestras comunicaciones. Esta capacidad se puso de manifiesto cuando se filtró que espiaban las comunicaciones del gobierno alemán. Cosa que al gobierno alemán, evidentemente, no le hizo ninguna gracia. Bueno, no solo al gobierno alemán, espiaban a todos los gobiernos europeos. Y además, pues una de las cosas dijo es la capacidad que tiene la NSA, con un presupuesto, por cierto, desconocido, para romper cifrados que hasta ahora se consideraban, si no imposibles, porque no podemos hablar de imposibilidades, pero sí sumamente difíciles. Tened en cuenta que la NSA no mide su potencia de cálculo en gigahercios, terahercios, petahercios o como queráis llamarlo. La NSA mide su potencia de cálculo en hectáreas. Y tú dirás, ¿cómo que hectáreas? Hectáreas es una medida física de superficie. Sí, correcto. La NSA mide su potencia de cálculo en hectáreas de computadores. Es decir, ellos no compran... Cuando hacen una compra, no compran un computador, dos, tres, cinco computadores, no. Dicen, dame una hectárea de computadores. O sea, disponen de recursos brutales para hacer todo eso. Ríete de los superordenadores y los grandes centros de cálculo. En el año 2012, el escritor James Bamford habló sobre el funcionamiento de la NSA, ¿no? Y una de las cosas que hablaba, que contaba sobre los centros de datos de la NSA, sobre todo el centro de datos que está construyendo en Utah, con un coste de $2.000 millones, con un consumo de 40 millones al año en electricidad, que telita marinera, 40 millones en electricidad. Es increíble, ¿no? Es alucinante. Bueno, pues, que esa instalación era capaz de romper códigos, y eso estaba basado en un descubrimiento increíble que la NSA había realizado años antes en el campo del criptoanálisis. Este descubrimiento básicamente lo que le permitía era espiar todo tipo de comunicaciones de cifrado mediante una clave pública de criptografía, o sea, mediante criptografía de clave pública. Snowden también habló de cómo funcionaba la NSA y los métodos que utilizaban, y eso ha permitido que tanto gobiernos como particulares puedan tomar contramedidas. Por eso la NSA, por eso el gobierno de Estados Unidos está tan cabreado con Snowden, porque si llega Snowden y dice, mira, la NSA, una de las cosas que hace es interceptar las comunicaciones VPN, ¿no? Que se supone que son, bueno, súper seguras. Bueno, lo que hacen es que capturan esos segmentos de información, los procesan en su supercentro de datos y los desencriptan. Bueno, pues todos esos procedimientos, sin entrar en detalles, evidentemente, pues permite que se tomen contramedidas. El 2 de noviembre de este año, Snowden escribió un tuit diciendo: yo uso Signal cada día. Nota para el FBI, aunque ellos ya lo saben. Bueno, la aplicación Signal, así dicho tal como se lee, la aplicación Signal es una aplicación de mensajería, por decirlo así, es un WhatsApp, pero es un WhatsApp muy seguro, muy, muy seguro. Es un WhatsApp que viene con un fuerte cifrado y que permite hacer un cifrado punto a punto de las comunicaciones. De manera que el mismo Snowden, que sabe que está no espiado, está súper espiado, todas sus comunicaciones se utilizan en Signal. Viene para teléfonos, viene para Google Chrome y también dentro de poco vendrá para lo que es que se me ha dado la palabra, tablets, para tablets. Alguno me dirá, bueno, ¿tú estás invitándonos a usar Signal? No, yo no usaría Signal, porque ya con Telegram me doy por contento y satisfecho, ¿no?, por las opciones de seguridad que ofrece Telegram, que es otra opción que, por cierto, se está poniendo muy de moda. Hace poco Brasil se cabreó con WhatsApp porque le pidieron acceso a una serie de mensajes por temas de investigaciones policiales. WhatsApp se negó y lo que hizo el gobierno de Brasil, muy bien por Brasil, durante 6 horas hizo un apagón de WhatsApp. En plan, os fastidiáis. Hombre, si no queréis colaborar con la justicia para pillar a los delincuentes, porque sois muy chulos, aunque seguro que al FBI le dais todo lo que quiere y más, pues os fastidiáis. El problema es que, por lo visto, el apagón de WhatsApp llegó no solo a Brasil, sino a más países, como nos comenta nuestro enviado especial en Chile, el señor Rupert Dax. Y algunos se cabrearon, pero yo, sinceramente, yo apoyo lo que hizo el gobierno, los jueces de Brasil. Para el tema de llamadas seguras también hay una aplicación que se llama Red Hub, que es de código abierto. El código lo tenéis en GitHub, que lo que hace es cifrar llamadas. A ver, la seguridad, evidentemente, la seguridad total no existe. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Lo que existen es que hay sistemas más o menos difíciles de encriptar. Así que tenéis ahí Signal, la aplicación de mensajería que usa Snowden, y, por supuesto, terroristas, delincuentes, hackers, libertarios, amigos de la libertad, locos perdidos, cuerdos perdidos, seguramente a nivel de empresa se utilice, porque una de las cosas que hace nuestro querido amigo, nuestro aliado, el gobierno de los Estados Unidos, es espionaje industrial. ¿Qué os creéis? ¿Que Estados Unidos no vela por sus intereses? Por supuesto que vela sus intereses. ¿Que Estados Unidos, el garante de las libertades civiles y de los derechos y del amor y la paz y de la Coca-Cola, aparte de terrorismo, no espía a otros países para que las empresas norteamericanas compitan en mejores condiciones? Hombre, por supuestísimo. No es una suposición, es un hecho. Es un hecho. Por lo tanto, si yo estuviera en una empresa con temas de I+D, o simplemente yo soy un programador de Cuenca que acaba de hacer un código chulísimo con una idea chulísima y original, por supuesto yo no me pondría a hablar con mis amigos por WhatsApp, mira, es que o con mi equipo de gente que me está apoyando. No, yo utilizaría comunicaciones lo más seguras posibles, porque no me extrañaría nada que a los 2 meses una empresa, una startup estadounidense, apareciera con la misma idea, sino con el mismo código. Esto, amigos, es un hecho. Bueno, y los ciudadanos corrientes. ¿A nosotros qué nos tendría que preocupar si nuestras comunicaciones son seguras o no son seguras? Bueno, como decía aquella conferencia que dio la periodista del diario.es, vivimos en casas con paredes de cristal. Es decir, nuestras comunicaciones no son seguras, nuestros correos son leídos por máquinas y por humanos, y esto debería de importarnos. No porque tengamos cosas que ocultar. Si tú eres perdón, si tú eres un tío decente, pues no tienes nada que temer. Sino deberías de temer lo que pueden hacer con esos datos. No ya los gobiernos. Pues si tú eres un tío decente y estás cumpliendo la ley, pues que te oiga la policía tus comunicaciones, pues lo único que van a hacer es aburrirse o reírse de las chorradas que dicen. Pero ¿y las empresas? ¿Y las empresas que quieren saber qué publicidad ofrecerte para pillarte ahí en el punto débil? ¿No será que las empresas también te están espiando? Os recuerdo el caso del Smart TV de Samsung, que en el acuerdo de usuario, en el User Agreement, decía que te escuchaba. Es decir, la televisión inteligente de Samsung estaba siempre escuchando todo lo que decías. Todo. Y te decía, oye, que tengas cuidado con lo que digas, ¿eh? Claro, ¿qué dices? No, bueno, nosotros es que todas estas cosas las hacemos para mejorar nuestra interfaz verbal, es decir, para que nuestro software sea cada vez más eficaz y eficiente a la hora de entender lo que dices. Y para eso no deja de escucharte. ¡Ah, qué bien! O sea que yo en mi casa tengo un micrófono que me está grabando y escuchando continuamente. Así es. Pero no solo Samsung. No solo Samsung. También Google espía nuestras conversaciones. En la excelente página hipertextual.com dicen que en junio de este año salió la noticia de que Google estaba descargando de manera inadvertida, de manera oculta, software de reconocimiento de audio en cada equipo que corre Google Chrome. Y esas grabaciones de audio las estaban pasando a los servidores centrales. Es decir, que Google había decidido de manera unilateral escuchar cada conversación en cada lugar donde corriera un navegador Chrome, por supuesto, sin tu consentimiento. Que sí, que lo pueden justificar como sea, pero lo cierto es que en esa fantástica novela 1984, donde cada ciudadano, cada prole, tenía un televisor que grababa vídeo, o sea, te grababa vídeo y audio, es una realidad. ¿Os acordáis de la empresa italiana que vendía software de seguridad y de infiltración y de espionaje a gobiernos de todo el mundo, incluyendo a gobiernos de naciones que eran de todo menos democráticas y de todo menos respetuosas con los derechos humanos? Esta empresa italiana de seguridad tenía software que era capaz de poner en marcha tu móvil para grabar fotos, vídeos y audio. Convertirlo en un micro. Antes, en las películas de espías te ponían un micro oculto, ¿no? Hay una cosa minúscula para que te grabaran. Ahora no, ahora ya llevamos encima micrófonos y cámaras que nos están grabando. Yo con mi aplicación, yo tengo una aplicación por la que compré, que me parece un chollazo, que es la aplicación Cerberus. Cerberus es una aplicación para Android que te permite hacer fotos, hacer el tracking, es decir, el seguimiento de tu teléfono en caso que te lo robaran. Es decir, puedo activar remotamente el teléfono y hacer eso. Si yo fuera un maltratador, si fuera un tipo que tiene a su mujer así, en plan, esclavizada y fuera un tirano, o si yo fuera un empresario, pues que estuviera ahí un poco en el límite, podrías darle, oye chicos, toma teléfonos Android para todos. Oh, gracias. Oh, gracias, cariño, qué marido tan bueno eres. Y se dedique a monitorear dónde vas, fotos que haces e incluso comunicaciones. No hace mucho tiempo, un empleado de cierta empresa, no voy a decir el nombre, no voy a decir la empresa, ni voy a decir el sector para proteger a esta persona que además es amigo mío. Me contaba, mira, converso, el otro día estábamos en mi empresa y bueno, no sé qué hizo en el ordenador, que estuvo mirando porque ellos tienen el internet capado y no sé qué, y resulta que había visto que su ordenador estaba infectado, es decir, se le había instalado un programa que espiaba todas las comunicaciones. Es decir, todo lo que se hacía con ese computador era grabado y, por supuesto, a ver, podía habérsele dicho, mira, el jefe, mira, tenemos un software por seguridad de la empresa que hace, graba todo lo que digáis con el ordenador. Teclados, o sea, todo. Tened cuidado con lo que escribís porque esto se va a almacenar. Bueno, pues tú ya sabes a qué atenerte. El equipo no es tuyo, el equipo es de la empresa, ¿no? Bueno, te han avisado. El problema es que no habían avisado a esta persona. Así que se estaban infiltrando en sus comunicaciones. A lo mejor estaba usando el ordenador de la empresa para mandar un correo personal. Te habían pillado. La seguridad es algo que nos debería preocupar. Y más con el aumento fulgurante del número de ciberdelitos. En el último libro de Antonio Salas, el de los hombres que susurraban a las máquinas, habla bastante de esto. Y si nos debería preocupar algo, no es tanto que la NSA nos espíe, que no está bien, está muy mal, pero sí que nos debería de preocupar, que haya empresas que nos estén espiando y que haya criminales que nos puedan espiar. Es que si tú eres un criminal, imagínate, eres un criminal que quieres robar a, no a un tío súper rico, sino a un tío que modestamente rico, es decir, por lo tanto un tío que en su casa lo que tiene es una puerta con una llave que cierra. Y a lo mejor este tipo se ha hecho con la llave de tu casa porque la han hecho una copia, o vete tú a saber qué cosa, o porque tu cerradura tiene una vulnerabilidad. Eso me comentaron una persona de Carabanchel, que por lo visto los delincuentes habían descubierto que en cierto fabricante de cerraduras pues tenía una vulnerabilidad que era fácil la intrusión en un domicilio porque esa cerradura era fácil de forzar. Por lo tanto, se estaban produciendo una cantidad increíble de robos en Carabanchel y mucha gente estaba empezando a cambiar las cerraduras por otras más seguras. Esto suena un poco también a internet, seguridad y tal, pero en casas. Es decir, si un delincuente se dedica a instalarte comunicaciones en tu casa y sabe cuándo estás, cuándo no estás, bueno, eso también se lo puedes decir por Facebook, porque hay gente que en Facebook, en Instagram, pues comenta un montón de cosas. Por ejemplo, si tienes niños. Tú eres un delincuente pedófilo que está siguiendo la cuenta porque resulta que es un tío que vive en tu barrio. Y ese tío que vive en tu barrio te sigue en Instagram, te sigue en Twitter, te sigue en Facebook y sabe cuándo hay niños y cuándo los niños están solos o cuándo los niños están no sé dónde, a qué hora entran, a qué hora salen. Es decir, no es ponerme paranoico, pero nuestra información es la parte más vulnerable de nosotros. En las charlas que doy a padres y estas charlas que voy dando por ahí, siempre lo comento, ¿no? Esto es lo que facilita que los delincuentes hagan su labor. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner dificultades en la información que damos gratuitamente y bueno, y luego, por supuesto, en las medidas de seguridad que tomamos. Si tienes actualizado tu sistema operativo, qué tipo de claves tienes, si son claves fáciles, si son claves difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Tenéis en mi blog, en vidasenred.com, tenéis las notas y también tenéis los enlaces a las noticias que comento aquí. Todo lo tenéis en vidasenred.com. Amigos, un saludo y hasta pronto.